Bueno, y en este sentido hay distintas problemáticas, ¿no? Que están viviendo las personas con discapacidad. Una, por ejemplo, es lo que está sucediendo con el turno vespertino de la Escuela de Artes Aplicados. Sí, la verdad que es aberrante lo que ha pasado. Una escuela con un trabajo muy importante que llegaba a un público que no tiene otra contención disponible. Y bueno, lo vimos el año pasado cuando empezamos a interiorizarnos y las respuestas de la Dirección General de Escuelas eran ambiguas, negaban que se estuviera cerrando, pero por otro lado nunca salió la inscripción. Y es mucha gente, muchos jóvenes adultos que quedan sin la posibilidad de tener esta actividad cultural. Le contamos a la audiencia, se trata de personas con discapacidad intelectual, que no han podido ser incluidas en el mercado laboral o en el sistema de educación formal. La Escuela de Arte Aplicado en Godoy Cruz tenía un trabajo muy bueno, con docentes muy preparados, y bueno, con la excusa de las edades, con distintos motivos, fueron cerrando estos espacios, propiciando el paso a los centros de día. Cuando lo contradictorio también se da que las instituciones privadas, centros de día y otros organismos que podrían dar esta contención, también están siendo muy golpeadas porque hay atrasos muy importantes en los pagos que se hacen de estas prestaciones, ya sean por las obras sociales que deben dar la cobertura, o también ahora con la quita de transporte. Uh-huh. No hace mucho se decidió en forma unilateral del Gobierno Nacional que el transporte de las personas con discapacidad no lo iban a seguir cubriendo, que debería hacerse cargo las provincias. Hay transportistas que no cobran desde el año pasado y hay mucha la gente que hoy en día no está yendo a rehabilitación, a centros de día, a la escuela, por no tener el transporte. Así que esto es un combo bastante nocivo para las personas con discapacidad, que somos más del 13% en la provincia de Mendoza, y que si no tenemos esta atención de calidad, esta posibilidad de insertarnos en lo educativo, la rehabilitación, el pronóstico futuro no es alentador. Y en este sentido, ¿qué actitud debería haber tomado el defensor de las personas con discapacidad frente a esta situación de la Escuela de Artes Aplicadas? Yo creo que el defensor debería haberse puesto al frente. Uh-huh. Este reclamo debería haber sido muy enfático, haber intermediado con el director general de escuela, con Jaime Correa, debería haber hecho un serio pedido de reforma y haber dado incluso intervención legislativa para que se den las explicaciones y se revierta esta situación. Debería haber estado al lado haciendo visible esta situación, que sea cuando los docentes, cuando las familias realizaron distintas movilizaciones, pero no lo vimos en ninguna de estas actividades ni tampoco tuvimos ningún tipo de respuesta por parte de él. Se limitó únicamente a escuchar y a redactar esa acta donde consta que la denuncia ha sido hecha, pero me parece que necesitamos, como te decía, hay mucha legislación. Tenemos una ley que es la 26.378, por la cual nuestro país adhiere a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta ley tiene rango constitucional, así que desde lo jurídico hasta podría haberse aplicado en una especie de amparo judicial para estas personas que estaban quedando sin esta posibilidad de asistir a la Escuela de Arte Aplicado. Había mucho para hacer, lamentablemente, bueno, hay que tratar de que esto no quede ahí, si bien, bueno, el tiempo que se ha perdido es muy valioso, pero me parece que hay que encarar esta reapertura del vespertino porque es muy importante. Y además, ¿no?, los tratados internacionales y esta posibilidad de la educación permanente, ¿no?, para toda la vida, que tampoco se ha respetado, ¿no? Exacto, claro, toda esta legislación, estos tratados, están por encima de cualquier disposición interna. No hay resolución alguna de la Dirección General de Escuelas que que pueda ir en contra de estos tratados, pero bueno, ahí es justamente donde muchas veces el desconocimiento hace que nos atropellen. Pero es importante agotar los medios. Veíamos en muchos casos donde lo vimos también con la quita de pensiones, únicamente pudo frenarse con los amparos colectivos, y se esperó mucho tiempo y todo se celebró cuando se restituyeron las pensiones dadas de baja en la segunda etapa, y quedaron varios miles de pensionados que no tuvieron respuesta justamente por el paso del tiempo. Todas estas medidas exigen seriedad. No podemos esperar a que se provea, a que se cambie la decisión, si no somos activos a la hora de exigirlo. Pero bueno, como decías, hay muchos tratados, también hay mucha legislación provincial de adhesión a otra normativa que protegería estos casos, pero lo que nos está faltando es justamente hacerla cumplir. Yo estaba muy optimista cuando se crea la Defensoría. Mendoza es la única provincia que tiene esta Defensoría específica de discapacidad, porque digamos, bueno, acá está el organismo que va a ser el nexo, que va a hacer cumplir la legislación, porque lo que había era una dirección de discapacidad que era la que daba directamente las distintas prestaciones o aquello que era necesario para la persona con discapacidad. Estaba el consejo, que era el que diseñaba las políticas públicas, y lo que estaba haciendo falta era para lo que ya estaba, la que ya estaba legislado, una institución que lo hiciera valer. No lo hemos visto en la Defensoría, ya han pasado casi 6 años, y bueno, esperemos que se pueda cambiar. Germán, bueno, vamos a seguir atentos también a lo que acontezca con la Escuela de Artes Aplicados y a lo que vaya a pasar este miércoles en relación a la elección del defensor de las personas con discapacidad. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Agradecido soy yo, un abrazo grande a toda la audiencia, el que nos quiera acompañar. Vamos a estar el miércoles desde las 8:30 haciendo acto de presencia y reclamando a nuestros representantes que dejen un poquito los acuerdos políticos y los intereses partidarios para escuchar lo que la gente necesita y que respeten este orden de méritos. Un abrazo muy grande. Dale, abrazo grande para vos.